siempre lo que no debe. Seguro que te dijeron, enfermo no estuve ayer. Estuve con otra chica, que siempre te hago sufrir. Que yo no fui de visita por ir en busca de otro querer. Que yo no fui de visita por ir en busca de otro querer. Decime, bichito mío, si es que no mientes, que si me quieres. Que nunca te importe nada, que siempre yo te he querido. Decime, bichito mío, si depositas en mi confianza. Mira, yo te lo aseguro, que fiel te seré, mi amor. ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Bicho! ¡Mira! ¡Hey! ¡Despacito, despacito! ¡Cuida! ¡Vaya! ¡Saladito, saladito! ¡Cuida! Porque le gusta a la gente meterse siempre en lo que no debe. Seguro que te dijeron, enfermo no estuve ayer. Que estuve con otra chica, que siempre te hago sufrir. Que yo no fui de visita por ir en busca de otro querer. Que yo no fui de visita por ir en busca de otro querer. Decime, bichito mío, si es que no mientas, que si me quieres. Que nunca te importe nada, que siempre yo te he querido. Decime, bichito mío, si depositas en mi confianza. Mira, yo te lo aseguro, de piel te seré, mi amor. ¡Eso, mi bichito! ¡Así, así, despacito, despacito!